Bueno, el balance de la jornada yo creo que claramente es positivo, como dice el compañero. Estamos bastante contentos y contentas. Yo creo que el acontecer nacional, plurinacional que está viviendo hoy en día los distintos territorios es probablemente histórico en relación a lo que habíamos vivido. Estamos dando cuenta de pueblos que se cansaron de más de 40, 50 años de saqueo y es por eso lo que hoy en día se está manifestando en las calles. Como organizaciones políticas, territoriales, populares de Gran Concepción, veíamos la necesidad de poder dotar de política este movimiento que surge desde la rabia, desde la espontaneidad, pero que es necesario ir pidiendo cosas concretas para ganar también cosas concretas para la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, pusimos nuestra herramienta a disposición para que fueran las mismas asambleas de base, populares, territoriales, quienes pudieran levantar estas demandas desde las bases hacia arriba, en mira a la formación de este programa, que vaya a ser un programa de lucha, el cual dispute hoy en día el sistema hegemónico y pueda ir avanzando hacia concretizar una vida más digna para todos y todas. Entonces, en ese sentido, nuestro balance es bastante positivo, estamos felices, creo yo, porque fue una convocatoria histórica, un hecho histórico que no se repetía hasta antes de dictadura, el poder hacer este tipo de asambleas gigantes en un espacio de acá. Entonces, el llamado ahora es a seguir avanzando, a seguir fortaleciendo las asambleas de base, las manifestaciones en las calles, porque ahí es donde nos hacemos fuertes, ahí es donde ganamos victoria y ahí es donde vamos concretizando.